yo te vi con tu nuevo amor. Tal vez me arrepiento de haber dejado nuestro amor. Hoy le ruego a Dios que seas muy feliz. Amor, amor, amor, siento un gran dolor. Hoy que yo te vi con tu nuevo amor. De brazos con otro, fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa. Hoy recuerdo los días felices junto a ti, y a pesar de todo te llevo dentro de mí. Amor, amor, amor, siento un gran dolor. Hoy que yo te vi con tu nuevo amor.